Mediante una medida cautelar, el juez Julián Flores ordenó a la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco suspender todo tipo de autorizaciones para realizar desmontes, hasta tanto no se investigue la situación por la que atraviesan diferentes zonas boscosas de la provincia, en especial el impenetrable chaqueño. De esta manera, la justicia chaqueña se hizo eco de diferentes reclamos de organizaciones de la sociedad civil que vienen denunciando desmontes ilegales y falta de cumplimiento real de la ley de bosques. Consultamos sobre esta medida al doctor Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela, integrante del colectivo Somos Monte. La acción de amparo vino bien porque resolvió un juez. Cualquiera que viole esa orden judicial va a incurrir en delitos. Tenemos que estar atentos y controlar que se cumpla efectivamente la medida cautelar que dictó el doctor Flores y que efectivamente se paren todos los desmontes en zona protegida, tengan o no tengan permiso para desmontar. Si bien existe aprobación por la medida dictada por la justicia yaqueña, el colectivo Somos Monte y el Centro Nelson Mandela están evaluando la realización de un mega juicio contra el Estado chaqueño por las sucesivas violaciones a la ley de bosques que generaron un grave desequilibrio ambiental en la provincia. ¿A dónde vamos a apuntar? Al daño ambiental y al ecosistema. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Los resultados, que son las pérdidas de ecosistema, de biodiversidad y la pérdida de superficie de monte. Y vamos a plantear el daño ambiental, la reparación del daño ambiental. Vamos a cuantificarlo y vamos a decir que el resultado del pleito, si prospera el daño ambiental, tiene que ser destinado el fruto de ese juicio a la reparación del monte. Vamos por la restauración del monte. Desde Resistencia Chaco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.